Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos en vivo, perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy ya es lunes, qué rápido. Estamos a la mitad de octubre. Se acabó el año. Lunes 15 de octubre, para acabarles quincena. Muy bien, ¿no? Es quincenita, señoras y señores. Lunes 15 de octubre del año 2018, 3 de la tarde con 14 minutos, 3 con 14 tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes están escuchando este programa dentro de este horario, el lunes 15 de octubre del 2018 a las 3 de la tarde con 14 minutos, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente durante este programa exponiendo su caso, platicándonos su asunto, contándonos su problema, ya sea a través de Facebook, puede ser en el post donde están escuchando este programa, o nos pueden mandar un mensaje directo, también lo pueden hacer a través de Twitter, ahí nos encuentran como Defensa del Deudor, o finalmente a través de nuestro clásico chat de la estación www.radiodd.org. También ahí nos pueden exponer su caso, platicarnos su asunto. Si algún cobrador se les está poniendo muy intenso, si los amenaza, si les grita, si los insulta, si no saben qué hacer para poder pagar sus deudas, si ya comienzan a tener problemas para poderle pagar al banco, bueno, aquí les vamos a dar la asesoría que ustedes necesitan, totalmente apegada a derecho, a las leyes vigentes dentro de la República Mexicana, tanto mercantiles como comerciales, para que ustedes sepan dónde se encuentran parados jurídicamente, hablando con exactitud. Y ya sabiendo eso, bueno, pues ya podremos comenzar a diseñar una estrategia que les ayude a resolver sus problemas de deudas. Eso sí, no importa cuánto dinero deban, todas las deudas, todas tienen solución, siempre y cuando se manejen de forma adecuada, y así no hay necesidad de irnos a juicio y que los embargos y que los abogados. Lo ideal es que todo esto se pueda resolver antes de. Digo, si ya no hay más opción que un juicio, si ya los demandaron, por ejemplo, o están a punto de demandarlos y ya es inevitable, también se puede solucionar. Muchas personas piensan que si ya hay demanda, ya valió, ya no se puede hacer nada, pero no. La realidad es que todavía se puede hacer y mucho. Repito, todo es cosa de llevar una estrategia bien concreta, bien diseñada, para que incluso con un juicio ustedes puedan llegar a un excelente acuerdo para que puedan pagar sus deudas. Lo hemos dicho en el pasado en varios programas. A veces, dependiendo del tipo de deuda, por supuesto, es hasta mejor que haya un juicio porque nos podemos arreglar mejor con los abogados. Repito, depende mucho del tipo de deuda. La mayoría es mejor que no haya demanda, se puede uno arreglar perfectamente bien antes de eso, pero en algunos casos muy específicos como créditos Infonavit o Confoviste, algunos créditos hipotecarios, algunos préstamos que se otorgan vía nómina por medio del sindicato en algunos trabajos, ahí sí, a veces es mejor esperar al juicio, llegar a un acuerdo con los abogados, porque las políticas que manejan, por ejemplo, el Infonavit, muchos de ustedes tienen créditos con el Infonavit, muchos de ustedes saben el viacrucis que es hacer que por lo menos el Infonavit les conteste en algún momento, les resuelva alguna duda. Ahora no hablemos de negociar con ellos. Entonces es mucho mejor hablar con los abogados del instituto. Ellos sí tienen la autoridad, ellos tienen el poder de celebrar acuerdos, de llegar a algún convenio. Se firma un convenio judicial y listo. Aquí el punto es que lo cumplan, por supuesto. Por eso es que siempre hablamos con nuestro representado, para que el acuerdo que se pacte, pues, sea acorde, sea coherente con su capacidad de pago, por supuesto, con sus condiciones económicas actuales, porque de nada serviría llegar a un acuerdo que el demandado no va a poder cumplir, no va a poder pagar, bajo ninguna circunstancia. Entonces, se tiene que llegar a un convenio, a un acuerdo que se adecue a las circunstancias actuales en lo económico del demandado. Y esto, estamos hablando ya de un juicio, que en algunos casos, podría resultar benéfico incluso. Pero, reitero, lo mejor es negociar antes de llegar a juicio. ¿Por qué? Porque les va a afectar mucho en su historial crediticio, es una marca que se queda por ahí por algún tiempo. Entonces, lo ideal es que se pueda negociar antes de que se pague algo, llegar a un acuerdo para que paguen con descuento y se liquide la deuda. Eso es lo ideal, ese es el camino más factible, más benéfico para la mayoría de ustedes. A ver, vamos a ver, mi amigo Maurilio Pérez, le mando un saludo, productor de estos programas. ¿Cómo estás, Maurilio? ¿Ya cobraron? Yo no he ido al banco a revisar, pero hoy es quincena. Señoras y señores, sean mesurados, por el amor de Dios. Yo sé, a todos, me incluyo, a todos nos quema el dinerito, queremos gastar, queremos salir, queremos comprar. Pero recordemos lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos programas, desde que comenzamos con estos programas. La situación económica, hace 9 años, imagínense ustedes, la situación económica del país no es ideal, es una situación económica endeble, inestable, riesgosa. Muchos de ustedes lo han vivido, muchos perdieron el empleo derivado de esta situación, o sus ventas en sus negocios que anteriormente vendían muy bien, ahorita se desplomaron. Entonces hay que ser cautos, cada peso cuenta, manejen un presupuesto, apéguense a ese presupuesto, por favor. No gasten de más, hablen con su familia, háganles saber. Sobre todo, muchos de ustedes que nos están sintonizando en este momento atraviesan una situación económica adversa porque están sobreendeudados, porque no pueden pagar sus deudas. Pues ahorita no es momento de gastar en cosas superfluas, cosas que realmente no necesitamos. Ahorita es momento de ahorrar, de guardar, de gastar únicamente en lo estrictamente necesario, ser muy responsables en ese sentido, para que en el mediano plazo se puedan ir resolviendo estos compromisos financieros que tienen. Y en algún punto en el futuro, ustedes estén libres de deudas, se encuentren mucho más estables en lo económico, y entonces sí ya podremos hablar nuevamente de darnos algún gustito de vez en cuando, porque para eso trabajamos, por supuesto. Pero ante la adversidad hay que tomar medidas extremas, hay que hacerlo, señoras y señores, no hay de otra. Muchas personas nos preguntan, oigan, pero ¿cómo salgo de deudas? Forzosamente se requiere de muchísima disciplina, mucha responsabilidad. Lo hemos dicho mucho durante estos programas también. Aquí no vamos a agitar varitas mágicas y les vamos a resolver su problema de sobreendeudamiento. Eso no va a pasar, eso no funciona. Quien les diga eso nada más les va a sacar dinero y no les va a ayudar. Aquí manejamos un programa perfectamente bien diseñado que realmente funciona, pero que requiere de un gran compromiso de parte de ustedes. Así sí van a acabar con sus deudas. Bueno, entonces le mando un saludo a mi amigo Maurilio Pérez, que ya está conectado, productor de estos programas. Héctor Benchaca le mando saludos. ¿Cómo estás, mi estimado Héctor? Leoncito 74 nos manda saludos. Nos está escuchando nuevamente y nos comenta que se afilió con nosotros. Estaba pagando su mensualidad, pero al volverse su situación muy difícil, dejó de pagar en abril del 2015. ¿Qué tiene que hacer para seguir recibiendo nuestros servicios? Mi estimado Leoncito, fíjate qué casualidad. Ahorita tenemos un programa de reactivación de contratos porque algunos de nuestros afiliados entendemos perfectamente bien. Recuerden que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo es ayudarles, nuestro objetivo es apoyarlos. Aquí no les vamos a cobrar intereses, no les vamos a cobrar penalizaciones, no les vamos a cobrar multas de ningún tipo, al contrario. Todo el tiempo, cada vez que hacemos juntas aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, estamos buscando la forma de poder ayudarles para que se hagan una idea. Nuestras cuotas de recuperación, que son con las que trabajamos, pagamos abogados, oficinas, etcétera, que son sumamente bajas, no las hemos subido en casi 2 años. Han sido las mismas cuotas. Y eso que ustedes han visto, la escalada de precios, la gasolina, la luz, la comida, todo ha subido. Nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible, de contener eso, de no subirles un centavo en las mensualidades, para que no se les hagan pesadas, para que ustedes puedan cumplir con esto y nosotros podamos trabajar con esos recursos. Y tomando en cuenta esta situación, precisamente de que ustedes atraviesan una situación económica adversa, pues a veces algunos de nuestros afiliados pues no pueden pagar ni la mensualidad de la afiliación y lo entendemos. En cualquier otra empresa les dirían, no, pues sí, pero te voy a cobrar una penalización. No, pues sí, pero te voy a cobrar intereses. Nosotros jamás vamos a hacer eso, mi estimado Leoncito 74. Al contrario, tenemos programas de apoyo para personas que se encuentran en situaciones similares a la tuya. Llámanos por teléfono a nuestras oficinas, pide por el área de afiliaciones, diles que quieres reactivar tu verás nada más que te vamos a ayudar para que lo puedas hacer y que puedas seguir contando con esta protección, con esta ayuda, que es la más económica de México y la mejor, por supuesto. No solamente es barata, es la mejor que puedes pagar en estos momentos. Nuestra asociación está muy comprometida con ustedes y de verdad les estamos ayudando. Entonces, regálanos una llamadita, mi estimado Leoncito 74. Con mucho gusto te apoyaremos para que reactives tu contrato. Bueno, y eso va para todas las personas que nos estén sintonizando y tengan situaciones como la de Leoncito, que estén afiliados con nosotros, pero que por alguna razón no estén pagando su contrato o estén a punto de dejar de hacerlo porque se les complica. Llámenos, de verdad. Muchos de ustedes dicen, híjole, es que me van a querer cobrar algo extra, ¿no? No, para nada, jamás en la vida. Nuestro objetivo primordial es ayudar. Sí, claro, se requieren recursos, por supuesto. A nosotros no nos da financiamiento el gobierno, ni ninguna asociación privada, ni ninguna empresa. Nadie nos apoya. Nos financiamos con las cuotas mensuales que pagan nuestros afiliados, que son muy, muy bajas, pero afortunadamente son muchos afiliados. Y con eso se pueden cubrir todos los gastos operativos que maneja la organización. Vamos trabajando bien. A veces sí es complicado, pero lo resolvemos. Buscamos la forma de poder ayudarles sin tener que subir nuestros precios. Bueno, dice, gracias por los saludos. Vámonos de este lado. Ay, ¿sabes qué? Que hábilmente no abrí de este lado, pero ahorita lo abrimos, no pasa nada. Dice que si vamos a hablar del peje hoy. Ya les dijimos en programas anteriores que de momento el tema del peje de AMLO lo vamos a dejar un rato en la congeladora, en lo que toma posesión, ¿no? Digo, ya que sea presidente ya lo hablaremos, que si el aeropuerto, que si el Tren Maya, que si los diputados están despachando otra vez, todo eso lo hablaremos en su momento, largo y tendido. Recuerden que nosotros somos apartidistas, no estamos con ningún partido político, a pesar de que muchos políticos se nos han acercado, jamás hemos estado del lado de ningún partido político. Y así vamos a seguir. Y si el peje, si AMLO hace bien las cosas, lo vamos a decir. Si hace mal las cosas, lo vamos a decir. Yo creo que no hay que polarizar. Hasta ahorita lo que hemos visto es que ha hecho bien algunas cosas y como que ha descuidado otras. Ha hecho mal otras. Entonces, digamos que estamos en un estatus de gris en cuanto a nuestra opinión con él. No es ni buena ni mala. Vamos a dejar que comience a trabajar. Y ya sobre la marcha, pues iremos viendo. Nos sorprendería que lo hiciera muy bien, sería súper para todos nosotros los mexicanos, los más beneficiados. Si el nuevo presidente es bueno, somos todos nosotros, así que hay que apoyar eso. Si lo hace mal, por supuesto hay que exigir, y aquí lo van a escuchar tan fuerte como sea necesario. Si comienza a hacer las cosas mal, si volvemos al asunto de la corrupción, de los sueldos irreales, de los gastos ridículos, todo eso se dirá, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con este programa. No iba a hablar de él y ya hablé. Pero es que me enganchan. Son muy hábiles. JML Arc nos manda saludos. Mi amigo Iván Gutiérrez Rocha nos manda un saludo. Dice que está atento al programa. Buen inicio de semana. Mi estimado Iván, te mando un abrazote. Espero que estés muy bien. Tania Itzel Pineda dice que tiene una duda. Si quiere consultar su reporte de círculo de crédito, pero no tiene el número de la tarjeta, ¿es posible que en el Banco Bancoppel se lo proporcionen aunque tenga una deuda o la cuenta ya haya sido vendida? Claro que sí, toda esa información es tuya. Es tu derecho como cliente de esta tienda o del banco Bancoppel el que te entreguen esa información, el que te la proporcionen cuando tú se la solicites. Esto se encuentra protegido por la Ley de Protección de Datos Personales, mi estimada Tania Itzel. Son tus datos personales, tú tienes acceso a ellos cuando tú quieras. El acreedor, en este caso Bancoppel, con deuda o sin deuda, está obligado a entregarte esa información. Entonces tú puedes solicitarla con toda confianza, ellos están obligados a proporcionarla. Si no lo hacen, puedes acudir ante la Condusef y ya con esa información puedes obtener tu reporte de crédito especial, porque al final del día tú necesitas esa información para poder pagarles, ¿sí? Si tú tienes una deuda con Bancoppel y en este momento estás estructurando, estás armando una estrategia para pagar, pero requieres de toda esa información, por supuesto, ¿no? No estás pidiendo nada irreal, nada incoherente. Estás pidiendo algo bastante válido. Información para poder ver cuánto les debes, cómo te están reportando ante el círculo de crédito y así armar tu estrategia para pagar tu deuda. Así las cosas, mi estimada Tania Itzel, tú puedes acudir a Bancoppel con toda confianza, solicitar esta información, te la tienen que dar incluso impresa. Y ya con esa información, obtener tu reporte de crédito especial en Círculo de Crédito. Y te recomiendo que también lo saques de una vez en Buró de Crédito para que compares las informaciones, que concuerden, que todo esté en orden. Y así vas a tener todo eso que necesitas para pagar, para poder pagarle esa deuda a Bancoppel. Elizabeth Larios, muy buenas tardes. Magda Huerta, muy, muy buenas tardes. Vámonos de este lado a ver qué tenemos. A ver, denme un segundito. Mi estimado Leoncito 74, no tienes nada que agradecer, para eso estamos precisamente. Dice, híjole, llegan muchísimos mensajes por WhatsApp. Vamos a ver si nos da tiempo de leer algunos por WhatsApp. Hilda Ramos comenta que quiere pagar su afiliación, que si le podemos decir cuánto es. Ya está resuelto, nos comenta que ya pagó. Ya envió los recibos de pago. Muchas gracias, mi estimada Hilda. Hilda Ramos, qué bueno que ya estás afiliada con nosotros. Comenta Omar Ventura. Ah, miren, este está muy bueno. Dice Omar Ventura que quieren embargar y él no tiene crédito ni deuda con los prestamistas. El que tiene la deuda es un familiar suyo. Pero como el único lugar que lo ven salir es su domicilio, ahí quieren embargar. Además, el préstamo que le hicieron no fue en su domicilio y están amenazando en su domicilio. Ok, mi estimado Omar, aquí la pregunta clave es, ¿sí? ¿Vive o no vive ahí el deudor? ¿Por qué? Aquí nos comentas tú que la persona que obtuvo el crédito dio otro domicilio, ¿sí? Ok, eso está muy bien, hasta ahí te entiendo. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Se cambió al domicilio donde tú vives actualmente? ¿Por qué? Te voy a explicar. La deuda no es del domicilio. Aunque el deudor haya dado el otro domicilio, eso no importa. La deuda es del deudor, ¿sí? La deuda es del deudor. Cuando el deudor se muda de ese domicilio a otro, automáticamente, junto con sus libros, su computadora, su televisión y todos sus demás muebles, se lleva la deuda también con él. Y se muda con todo y deuda al nuevo domicilio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta persona vive ahí, porque nos comentas que lo ven salir de ahí, pues a lo mejor ahí vive, pues pueden demandar en ese domicilio porque ahí habita el demandado. Y ahora, algo muy importante que te puede afectar. Todos los bienes que se encuentren dentro de ese domicilio, ante la ley se presume que son del demandado. ¿Por qué? Porque sería bastante fácil para el demandado decir, no, pues nada de lo que está aquí es mío, y que no se lo embarguen. Entonces, tomando en cuenta esto, la ley dice que se tendría que probar la pertenencia de dichos bienes de otra persona o por parte de un tercero por medio de facturas. Entonces, si tú tienes las facturas de tus cosas, de la televisión, de la computadora, del estéreo, etcétera, etcétera, pues no vas a tener problemas. Si llegan a emplazar ahí y quieren embargar, pues nada más embargarían las cosas del demandado, del deudor. Pero si no las tienes, se pueden llevar tus cosas, ¿eh? Y luego, durante el juicio, se tendría que promover una tercería excluyente de dominio, que básicamente es probar con las facturas que esos bienes no son del demandado y que te los regresen. Muy complicado, sobre todo si no hay facturas, olvídalo. Entonces sería muy bueno, mi estimado Omar Ventura, que nos aclares ese punto. Es muy simple. ¿Vive ahí o no vive ahí el deudor? Así de fácil, ¿sí? Para que no se confundan, porque luego es al revés. Dicen, es que como no dio mi dirección cuando sacó el crédito, pues no pueden embargar aquí, aunque aquí viva. No, sí pueden. Ya vive ahí el deudor. Su deuda está ahí, en ese domicilio, en ese momento. Dice, ahí. Vamos a mover aquí, acá. Un segundito, estoy viendo dónde me quedé. Acá está, Josefa Medina. Dice, buenas tardes, saludos y gracias por la ayuda. Hace días sobre una deuda a la bendita financiera Independencia, le ayudó mucho la asesoría. Qué bueno, mi estimada Josefa, me da mucho gusto que les sea de utilidad la información que aquí les proporcionamos. Es la idea básica, que ustedes pregunten. Eso es muy importante, no se queden con la duda, señoras y señores. Si ustedes tienen duda, pregunten, para eso se hace este programa. Y nosotros con mucho gusto resolveremos esa duda. Cristi Vallejo dice que su prima le debe a Liverpool, llegó su deuda a 56 mil pesos por falta de pago. Negoció con Liverpool y se la bajaron a 20 mil pesos, lo cual no pudo pagar. Ahora, ¿qué puede hacer si no logró el convenio? Bueno, aquí el problema es que negociaron mal, ¿sí? Antes de aceptar un convenio, pues tienes que tener el dinero. No se hace la negociación primero y se consigue el dinero después, porque pues es muy difícil, resulta prácticamente imposible. Lo que tiene que hacer tu prima ahorita, bueno, ok, no pudo cumplir con este convenio, si es el primero que celebran formalmente no pasa nada. Liverpool está acostumbrado a que llegue a suceder esto. Muchas veces se hace la negociación, se celebra el convenio, no se puede pagar por alguna razón, ok. Pero es importante que ya no sigan negociando en falso, que ya no sigan negociando sin dinero. Lo que tiene que hacer tu prima es ahorrar, juntarse unos, en este caso, unos 20, 25 mil pesos. Y ya que los tenga, en cuanto tenga ese dinero, comenzar la negociación con Liverpool ahora. En el Inter, Liverpool podría decidir demandarla, ¿sí?, y embargarle sus bienes y comenzaría el juicio y todo el asunto. Para eso estamos nosotros. Nosotros podemos protegerlos legalmente en lo que tu prima junta ese dinero, que tenga el tiempo necesario, con tranquilidad. Y ya que lo tenga, nosotros podemos negociar por ella la deuda buscando el máximo descuento posible. Es bastante simple. En este caso sí le recomiendo mucho a tu prima que se afilie con nosotros para que la podamos proteger jurídicamente. Y en algún punto, pues comenzar con las negociaciones con Liverpool y que pueda pagar, sin que exista ese riesgo de que la vayan a demandar y todas esas complicaciones. Ese sería el consejo que les puedo dar, mi estimada Cristi Vallejo. JML nos dice, una muy buena pregunta, JML Arc nos pregunta, ¿qué significa mora legal? Bueno, la mora legal es el momento en el que ya el acreedor puede iniciar un proceso judicial en contra de uno de sus clientes que no le ha pagado. Es el estatus, jurídicamente hablando, en el que se encuentra esa persona por su impago. ¿En qué momento comienza la mora legal? La mora legal comienza a los 91 días desde que se realizó el último pago de acuerdo a su fecha de pago de esa persona. Por ejemplo, si la fecha de pago de un deudor es el día 14 de cada mes y el día 14 de enero deja de pagar, estamos hablando de que sería febrero, marzo, el 15 de abril comenzaría su mora legal, ya se encontraría en moratoria de pagos legalmente hablando. En ese momento el acreedor ya tiene la facultad legal también de poder iniciar un proceso judicial mercantil en contra del deudor para recuperar el dinero. Por regla general no lo hacen, por regla general no demandan de inmediato. Por regla general va a buscar el acreedor, sea un banco, una financiera, una caja popular, quien sea, va a buscar el llegar a un acuerdo, a un convenio para que se pueda pues cumplir con esta obligación, pagar la deuda. Dependiendo del tiempo que se tenga en mora legal, pues se podrá negociar bajo mejores condiciones. Es lógico que si la mora legal es poca, si llevamos poco tiempo sin pagar, pues no haya descuentos muy altos porque todavía hay muchas posibilidades para el acreedor de recuperar ese dinero. Ya si la mora legal continúa durante varios meses, se demuestra insolvencia por parte del deudor, bueno, en ese momento se podría ya poder negociar, se podría ya llegar a un acuerdo más benéfico, con mejor descuento, vaya, para el deudor. Saludos, buenas tardes. Básicamente eso es la mora legal. Ricardo Osuna dice, para enviaros un abrazo y un saludo para todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, y que les ayudamos. Muy buen inicio de semana. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Te mando un saludo y un abrazo. Leo Villa, saludos. Alejandra Sánchez, muy buenas tardes. Brenda Rojas dice, se atrasó en sus pagos de su carro y por eso en su estado de cuenta debía 76 mil. Pero le mandaron un WhatsApp y le dijeron que liquidara con 95 mil con intereses o que regresara a su unidad. La verdad no quiere perderla. ¿Qué puede hacer? ¿Si le mandan, si la demandarían? Bueno, a ver, vamos a ver. Es que me pones aquí que te atrasaste con tus pagos. Eso está, pues, es normal, ¿no? Muchas personas no pueden pagar ahorita. Pero sería muy bueno saber, pues, cuántos pagos tienes pendientes, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes leen sus contratos, cuando hablamos de financiamientos automotrices con empresas grandes, hablamos, por ejemplo, de bancos o de agencias automovilísticas o cosas por el estilo, todos estos contratos especifican que si uno deja de pagar por más de 3 meses o por 3 meses consecutivos, se cancela el financiamiento y entonces, como ya no hay crédito, pues nos van a exigir el resto, el total que tengamos pendiente. Entonces, aquí lo interesante, mi estimada Brenda Rojas, sería saber, pues, cuántos meses tienes de atraso. 1 mes, 2 meses, no pasa nada, son puras amenazas para que te asustes. 3 meses, sí, ya podríamos estar hablando de una cancelación del crédito, a veces no sucede. Algunos acreedores se esperan un poquito más antes de cancelar el crédito para ver si se puede recuperar, si se puede continuar con los pagos. Algunos no, algunos cancelan automáticamente. ¿Cómo te puedes dar cuenta si ya cancelaron tu crédito? Cuando tratas de pagar en la cuenta estipulada en tu contrato, pues ya no se puede, está bloqueada. ¿Por qué? Porque ya no hay crédito. Entonces ahí se tendría que negociar bajo otro esquema. Entonces aquí lo interesante, mi estimada Brenda Rojas, sería saber eso para que pues podamos ayudarte de una manera más efectiva. 95,000 pesos con interés te piden. Sería bueno saber para poder ayudarte mejor. Dice Beto 14 que el día de hoy Banorte le está ofreciendo un descuento del 70% de 32,000, que liquida con 9,808. Le está echando muchas ganas al ahorro, está muy cerca de la cantidad, actualmente cuenta con 7,800. ¿Será posible negociar con la cantidad con la que cuenta ese afiliado nuestro? Podría ser, ¿por qué no? Si quieres, llama a nuestra área de negociaciones. Pásanos bien toda la información, tu número de contrato, etcétera. Nos ponemos en contacto con... Le hacemos saber que pues no tienes los 9,000, que cuentas con 7,000. Y en una de esas los aceptan. Podría ser. ¿Por qué no? No es una cantidad tan lejana a lo que te están pidiendo actualmente. Dice que también le gustaría agradecer porque desde que empezó una negociación de pago con nosotros, las llamadas de cobradores bajaron muchísimo y le empezaron a caer las ofertas de pago con finiquito cada vez más frecuentes, con la cual al día de hoy le piden pagar con el 70%, por lo cual, dicho sea de paso, nos quiere agradecer mucho. Hombre, mi estimado Beto 14, muchísimas gracias. Qué bueno, de verdad. A todos los que trabajamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos da mucha satisfacción el poder enterarnos de casos como el tuyo, de saber que realmente les estamos ayudando, que realmente encuentran una solución y un apoyo aquí. Para eso trabajamos todos los días. Ese es nuestro objetivo aquí en la organización. De verdad, muchas gracias por tus palabras y vamos a echarle más ganas. Vamos a acabar con todas esas deudas. Qué bueno que te seamos de ayuda. Dice J. Blues que generalmente cuánto tiempo pasa entre la mora legal, la búsqueda de convenios y el momento en el que acreedor se decide a demandar. Uy, mi estimado Blues, varía muchísimo. Depende mucho del tipo de acreedor, depende mucho del monto adeudado, depende mucho del tiempo que se lleve sin pagar, depende mucho del tipo de crédito. ¿Por qué? No es lo mismo deber el coche que deber la tarjeta de crédito o que deber la casa. No es lo mismo deberle a un banco que deberle a una financiera o una caja popular. No es lo mismo tener una deuda de 5,000 a tener una de 50,000 o de 300,000 pesos. Entonces, hay muchos factores. No te podría yo decir en qué momento deciden demandar. Por ejemplo, con los bancos es una cuestión muy irregular. Por eso es cuando nos preguntan, ¿y el banco en qué momento me puede demandar? Realmente no hay forma de saberlo. No hay manera de saberlo porque los bancos... Tenemos casos que han demandado a personas al cuarto mes que les dejan de pagar. Tenemos casos que las demandan al año, a los 2 años, casi a los 3 años. No los demandan, venden la cuenta. Sería imposible, imposible poder darte esa respuesta de forma concreta, mi estimado J. Blues. Dice, vamos a reiniciar rápidamente en Twitter a nuestro amigo Leopoldo que nos está preguntando ahorita vía Twitter. Danos unos segundos, vamos a reiniciar nuestro servidor, Leopoldo. Nos lo pide Twitter cada 30 minutos, ya están por cumplirse. Pero en 5 segundos, después de que reiniciemos el servidor, se recupera la transmisión. Nos puede seguir escuchando y con mucho gusto le daré respuesta a tus dudas en cuanto a Inbursa. ¿Vale? Bueno, 5 segunditos, regresamos con nuestros amigos en Tweetcasting y en el chat de la estación. Y reiniciamos aquí. Y son menos de 5 segundos. Les digo 5 segundos como para que no se saquen de onda. Menos de 5. Quizás 3 segundos ya. Ya estamos de regreso. Perfecto. Bueno, me están mandando un montón de mensajes. Ahorita les vamos a dar respuesta a todos. Dice Adriana Morales. Que saludos a todo el equipo. Muchas gracias. El asunto que tiene es que tiene un crédito de Infonavit. Pero su esposo, déjame lo abro completo, a ver si me deja, ahí está. Pero su esposo perdió su trabajo y dejó de pagar e hizo un convenio. Volvió a quedarse sin trabajo e hizo otro convenio. Pero se les complicó volver a pagar y ya dejaron de pagar 3 años. Ahorita han querido hacer otro convenio, pero ya no se los permiten. Pues sí, es que ya es complicado. Dicen que tienen que regularizar su deuda para que les puedan... hacer el convenio, si no, no les hacen el convenio. Antes pagaban 1,500, ahora le comentaban al jurídico que lleva el caso que podrían pagar un poco más, pero ni así les hacen el convenio, tienen que dar una cantidad de 40,000 pesos. Nosotros le podemos ayudar, no se niega a pagar. Claro que sí, mi estimada Adriana, con mucho gusto les podemos ayudar. Mira, hay que entender lo siguiente, al Infonavit realmente no le conviene mucho recuperar esos inmuebles. ¿Por qué? Porque ahorita la cuestión inmobiliaria en México está por los suelos. Nadie está comprando casas. Todo mundo, más bien todo mundo está vendiendo casa, ¿no? Se quieren deshacer de ellas. Porque en muchos casos estas casas, estos fraccionamientos, que muchas veces trabajan con el Infonavit porque son económicos, pues se encuentran en zonas pues complicadas, con inseguridad, con falta de servicios. Muchas veces las casas están mal hechas, bueno, muchas cuestiones. Entonces al Infonavit realmente no le conviene, porque estaría lleno de casas que no puede colocar, perdería una fortuna. Estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. Entonces sí hay posibilidades de negociar, sí hay opciones para llegar a un acuerdo. Ahora, Adriana, lo único que no me aclaraste en tu consulta es, estos convenios que han celebrado con el Infonavit, ¿han sido convenios judiciales? ¿Ya hay demanda? ¿O han sido extrajudiciales? ¿No hay proceso judicial? ¿Han celebrado convenios con el despacho directamente? Será muy interesante porque cambia mucho la asesoría. Una cosa es que ya haya un juicio, potencial desalojo, o que no haya nada, que no haya juicio, podemos llegar a un acuerdo, digo, platicando con los abogados o con los cobradores del despacho, ver la forma de que acepten algún convenio y que puedas pagar. Brenda Rojas nos comenta que sí, ya cancelaron su crédito automotriz. Ok, bueno, lo siguiente, financieramente hablando, ¿te conviene realmente conservar el coche? Digo, yo sé que ya lo sientes tuyo, que lo ocupas, pero ¿cuánto vale en el mercado el carro actualmente? ¿En cuánto lo podrías vender si fuese tuyo 100%, si ya lo hubieses acabado de pagar? ¿Y cuánto dinero debes? Porque es muy común que las personas nos digan, bueno, es que mi carro ahorita en el mercado regular se vale unos 200 mil pesos. Y yo todavía debo 250 mil. Bueno, pues entonces no es conveniente financieramente hablando. Mejor que te recojan el coche y te liberas de una deuda que ibas a pagar muchísimo más de lo que vale la unidad. Hay personas que nos dicen, no, pues yo quiero el carro. Ah, bueno, nosotros sabemos lo que ustedes nos digan. Solamente podemos aconsejarlos en lo financiero y en lo legal. Pero al final del día, la última palabra es, pues, de ustedes. Entonces, ahí lo que podríamos hacer para que conserves el carro, pues, es negociar. Evitar llegar a juicio, tratar de acordar algún plan de pagos, que tengas algún dinero ahorrado para, a lo mejor no tienes todo lo que te están pidiendo por los atrasos, pero algo que podamos ofrecer para configurar algún esquema, para que se genere un nuevo financiamiento reestructurado y puedas seguir pagando tu coche, ¿no? Básicamente. Bueno, dice Heriberto G.A. que se unió. Muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, Leopoldo nos comenta que sacó una tarjeta Sam's Banorte. Sam's sin bursa. Se le olvidó el primer pago de 700 y le cobraron 400 de interés. Bueno, es que es normal. Más bien es una penalización. Si ustedes leen sus contratos, ahí especifica cuánto es la penalización por pago tardío. Y es algo convencional, rondan en el orden de los 300 a los 450 pesos, dependiendo, por supuesto, del tipo de tarjeta que tengan ustedes. Entonces hay que pagarlos. Si se te olvidó, pues es una omisión de tu parte. Tienes que, pues, responsabilizarte por esto y hacer el pago correspondiente de los 700 más los 400 pesos de penalización. Y ya que no se te olvide, pues estamos hablando de finanzas. Y para que ustedes tengan finanzas sanas, pues la memoria es clave. Siempre estar muy al pendiente de sus fechas de pago, de sus fechas de corte, de sus tasas de interés, del costo anual total de sus tarjetas de crédito. Todo eso es fundamental para que tengan finanzas sanas. ¿Por qué? Yo les puedo asegurar que de todas las personas que nos están escuchando en este momento, menos del 10% sabe todo lo que les dije ahorita. Menos del 10% sabe cuál es su fecha de pago, cuál es su fecha de corte, cuál es la tasa de interés de los productos financieros que tienen, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. ¿Cuál es el costo anual total de cada uno de estos productos? Muchos no tienen idea, la inmensa mayoría. Desde ahí comenzamos con el problema, desde ahí comenzamos con la complicación, porque si no saben eso, entonces es bastante complicado que puedan ustedes tener finanzas sanas. Muchos hacen cálculos a ojo de buen cubero, dicen, ah, bueno, el mínimo de esta tarjeta es de tanto, pues le pago tanto y con eso resuelvo el problema. Pues sí, sí, tarde o temprano lo vas a resolver. Pero mientras pagues, por supuesto. Pero lo mejor que podrían hacer ustedes es sentarse un día, apuntar bien cómo andan esas tasas de interés, cuáles son sus fechas de pago, tenerlo todo así en una agenda. Y así no se les va a olvidar y no van a perder dinero. Y se van a dar cuenta de las tarjetas que les están cobrando muchísimos intereses y ustedes ni enterados. Entonces, mi consejo es que las paguen a la brevedad, liquiden totalmente la deuda que tengan pendiente con esas tarjetas y las cancelen. Y que se queden con dos tarjetas máximo, que manejen tasas de interés no tan altas, porque en México desgraciadamente no hay tasas de interés muy baratas, digamos que no tan altas, que no cobren anualidad o que cobren muy poco de anualidad y que realmente les sean de utilidad, que realmente les sirvan. No tiene caso tener 5 o 6 tarjetas de crédito o más. Eso es prácticamente un suicidio financiero porque al rato las tienen al tope todas y ya deben un dineral y obviamente sus ingresos no son suficientes para poder pagar esas tarjetas. Pues con dos que tengan, que usen de forma responsable, que las usen únicamente para lo que son las tarjetas de crédito, van a ver que van a tener unas finanzas súper sanas y muy pronto van a ser prósperos. No hay un mayor impedimento para la prosperidad que tener deudas. Pues es lo primero que necesitamos acabar con esas deudas para que entonces ya puedan comenzar a ver realmente que sus ingresos les comienzan a generar recursos para vivir mejor y ya no vivir mejor de manera ficticia, artificial, porque también, desgraciadamente, y se los aseguro, muchos de los que nos están escuchando tienen o tuvieron ese problema. Querían vivir muy bien, pero estaban financiando ese tren de vida con créditos. Entonces están viviendo bien artificialmente, es una burbuja que en cualquier momento se va a reventar y los va a aterrizar en el plano de lo real. Lo mejor que pueden hacer es ser pacientes, ser realistas, vivir de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus ingresos, y poco a poco ir escalando, ir subiendo. Todos queremos vivir mejor, por supuesto, pero no se puede llegar a esa vida que anhelamos si no nos manejamos de forma responsable, si no nos manejamos de forma realista, sobre todo. A muchos mexicanos les gusta vivir en el plano de lo irreal, de lo aparente. Es que aparentemente tiene dinero porque trae buen coche, tiene buena ropa, come en buenos restaurantes, pero la realidad es que todo lo debe. Entonces no es una persona próspera, es una persona endeudada, que aparenta vivir bien, sí, pero que nada de lo que tiene le pertenece. Entonces, es un gravísimo error. Entonces, retroceder unos pasos hasta nuestro nivel de vida real, así no vamos a gastar de más, no vamos a vivir endeudados y poco a poco ir escalando hasta llegar a ese nivel de vida. Así es como funciona. Bueno, le mando un saludo a mis amigos, compañeros de Defensa del Deudor, que nos están enviando saludos a través de Facebook. Les mando un abrazo. Adriana Morales dice que no ha habido juicios. Ah, perfecto. Pues hay muchas posibilidades de hacer las cosas bien, de poder llegar a un convenio para que puedan seguir pagando la casa, no den tanto dinero de entrada. Te voy a pedir que nos llames, mi estimada Adriana. Ahorita les voy a pasar a Ariadna. Perdón, te he dicho a Adriana todo el programa. Qué grosero. Ariadna, ya sí tengo yo una exnovia, que así se llama. Ariadna, perdón. Ariadna Morales. Llámanos, ahorita te voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos regales una llamada telefónica y con muchísimo gusto les podremos ayudar de alguna forma. Buscamos el camino, hablamos con ellos, vemos qué tan flexibles son. Mira, aunque te demanden, no te van a quitar la casa de inmediato. Pueden pasar 2, 3, 4 años antes de que eso suceda. Tenemos todo ese tiempo para que ustedes se puedan poner a ahorrar, se estabilicen en lo financiero, junten una cantidad y la ofrezcamos para ya sea que se pueda regularizar el crédito o en su defecto, o mejor dicho, en el mejor de los escenarios, si ustedes juntan lo suficiente, decirle al Infonavit, ¿sabes qué? Te juntaron esta cantidad de dinero, mira, para liquidar la deuda en su totalidad. Vamos a negociar, ya no te van a pagar todo esto, te van a pagar mucho menos, pero en una sola exhibición, ¿qué te parece? Muchas veces el Infonavit dice, va, órale. Por eso que les comentaba hace un rato. Tienen muchísimos créditos de gente que no puede pagarlos. Muchísimos, muchísimos, miles y miles, millones y millones de pesos. Entonces el Infonavit se plantea lo siguiente. Bueno, esta persona, este acreditado, ya me pagó todos estos años. Literalmente ya me pagó lo que vale la casa. Literal. Pero lo que me pague ahorita es ganancia. Si me paga 200 o 300 mil pesos extras, maravilloso. Y ya me quito broncas de estarle cobrando y todo, doy por cerrado el asunto, le libero sus escrituras y a otra cosa mariposa. Así de fácil. Entonces, hay distintos, mucha gente no lo sabe. Y esto no lo van a ver en los noticieros, no lo van a leer en los periódicos, porque imagínense ustedes que todo esto se supiese de manera masiva, la gente dejaría de pagar para buscar un convenio. Y pues eso afectaría mucho a instituciones como el Infonavit o los bancos, etcétera. Y entonces ellos no tendrían más remedio que comenzar con demandas más agresivas para contrarrestar eso. Sería un problemón. Entonces, todo esto se tiene que manejar de manera discreta en programas de radio tan humildes como este, para que ustedes sepan esta información que realmente les es necesaria y que entiendan que sí existen caminos, sí existen salidas para que puedan acabar con estos problemas. Como dije al principio, no vamos a agitar varitas mágicas, no se va a resolver maravillosamente de un día para otro. Se requiere mucha disciplina, mucho compromiso de parte de ustedes. Nosotros vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté posible por ayudarles. Pero si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y ustedes no ponen de su parte, pues nunca se va a resolver el problema. Jamás. Entonces necesita un compromiso de ambas partes. Nosotros nos vamos a comprometer a defenderlos a capa y espada, a buscar el mejor convenio para ustedes, a ayudarles de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencia. Y ustedes tienen que aplicarse con la estabilidad, con un plan de austeridad, con el ahorro, para que llegado el momento se pueda negociar la deuda. Las deudas no se resuelven solas. Las deudas se tienen que negociar. ¿Y con qué se hace esa negociación? Con dinero. No hay de otra. Bueno, dice Brenda Rojas, no tienes nada que agradecer, mi estimada Brenda, para eso estamos precisamente, lo que se les ha dicho durante todo el programa. Bueno, ya casi nos vamos, mi estimado J Blues, no tienes nada que agradecer. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, platiquen con nuestros asesores. Nuestras asesorías son gratis, vía electrónica, por teléfono, no cobramos nada, por favor. Llámenos, no sean tímidos, les podemos ayudar mucho a resolver sus problemas. Recuerden que somos la única asociación civil sin fines de lucro en todo el país que está ayudando a los deudores. Somos los únicos, no hay otros. No se vayan con la finta de que porque se llama igual somos nosotros. Investiguen en nuestras redes sociales oficiales con más de 130 mil seguidores. ¿Cuáles son nuestras oficinas? ¿Cuáles son nuestras páginas? ¿Cuáles son nuestros sitios de internet oficiales? Porque por ahí hemos detectado algunas páginas pirata que se hacen pasar por nosotros, algunos abogados que dicen que trabajan con nosotros y no es cierto, y nada más le sacan dinero en nuestro nombre. Entonces sean cuidadosos, por favor, porque eso no lo podemos controlar nosotros. Presentamos las denuncias correspondientes, pero en Facebook se puede reportar una página, la cierran y a los 5 minutos ya hay otra. Entonces sean cuidadosos en ese sentido, estamos hablando de su dinero. Por favor, no caigan en estafas ni en fraudes. Rapidísimo. Nuestros datos de contacto, nuestras oficinas centrales, damos servicio a nivel nacional, recuerden. No importa si ustedes viven en Yucatán, o viven en Tijuana, o viven en Huatulco. Donde vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la avenida Cafetales 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos 0155, la Lada 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5455. En la punta de la tecnología actual, 5586-768307, 5586-768307. 07. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Colima y, por supuesto, de Jalisco, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca, número 89, la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno. Teléfono 0133, Lada 0133, 3615-7540 y 3615-2254, correo electrónico bajio@dddmx.org. Por cierto, no dije el correo de la otra oficina, es contacto@dddmx.org. Y nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda de Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo electrónico. ¿Qué es esto? No se cortó. Ah, no, estamos bien. Nuestro correo electrónico 7690, correo electrónico coacalco@dddmx.org. Es que marcó un error de este lado y me distraje. Bueno, ya pensé que se había interrumpido la transmisión del programa. Bueno, están nuestros datos de contacto, nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Todavía nos da tiempo, ¿no? De una asesoría más o ya no. Va, dice Joss, que muchísimas gracias a toda la producción. Es un alivio y tranquilidad escucharlos, saber que se puede salir de sus deudas, nos comenta Joss a través de nuestro chat de la estación. Mi estimada Josh, de verdad, qué bueno que les sea de utilidad este programa, una vez más se los digo. De eso se trata, de que ustedes lleguen aquí con dudas, con preocupaciones, y nosotros podamos resolver todas estas dudas y que esas preocupaciones se disipen. No hay nada mejor para una persona que tener certeza. La incertidumbre es la que genera el miedo, el estrés, el enojo, el malestar. Una persona que no sabe lo que puede pasar. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no puede controlar. Es algo genético. Lo tenemos arraigado desde hace miles de años. Lo que necesitan ustedes como personas, como seres humanos, es certeza. Es saber qué. Saber qué puede pasar con su problema. Ya teniendo ese conocimiento, ya sabiendo cuáles son los alcances jurídicos que puede haber por su problema de deudas, entonces ya podemos comenzar a diseñar una estrategia, algo que les ayude a resolver su problema. Como les dije hace un rato, no importa de qué se trate, todas las deudas tienen solución, es cosa de echarle ganas, mucha disciplina, mucha constancia, y que nos hagan caso, por supuesto. Somos expertos, modestia aparte, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y antes de lo que se imaginen, ustedes van a estar libres de deudas. Ustedes ya no le van a deber dinero al banco, ya no le van a deber dinero al prestamista, ya no le van a deber dinero a la financiera, ya no van a deber la tarjeta, ya no van a deber el coche, ya no van a deber la casa. Ustedes van a ser dueños de su futuro, van a ser dueños de su dinero, ya no van a estar dando paguitos aquí y allá, y van a poder tener una vida próspera. Con ese conocimiento, nuestro programa es muy bueno, no nada más porque les vamos a ayudar a que acaben con sus deudas. Digo, eso es fantástico, pero nuestro programa realmente vale la pena, porque aparte de que van a acabar con sus deudas, van a tener un conocimiento que les va a ayudar para toda la vida, de aquí en adelante. Van a saber cómo manejar su dinero, en qué momento obtener un crédito, cómo utilizar ese crédito, ya no se van a volver a sobreendeudar y se los aseguro. Van a tener una vida mucho más tranquila. Leoncito 74, nos vemos en el siguiente. Gracias de nuevo, no tienes nada que agradecer. Héctor Machaca, excelente programa. Ya está haciendo los trámites para su afiliación allá en Guanajuato, a las oficinas de Guadalajara. Un abrazo, saludos y felicidades por el programa, nos comenta Héctor Menchaca. Mi estimado Héctor, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que estés afiliado ya con nosotros. Verás que eso te va a servir muchísimo. Bueno, ahora sí, nos vamos. Pasen un excelente inicio de semana, disfruten mucho de los suyos, ya no vivan estresados, de verdad, ya no le tengan miedo a los cobradores, en serio, van a salir del problema, se los aseguro. A mi productor, Maurilio Pérez, Maurilio, te mando un abrazo, cuídate muchísimo, y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, horario nocturno, programa de noche, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Y hasta muy pronto.